Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy pero muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango y estaremos escuchando la mejor música de nuestro Ecuador. Recuerde, amigo, que usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocc.com o si no por TuneIn. Y en esta noche les tengo un nuevo programa especial. Hoy escucharemos los mejores éxitos en esta primera parte de Miriancita Criollo, La Calle en Beñita. Adelante con las canciones. Desde la mitad del mundo, otra vez. Miriancita. Calla, venite con amor. Thank you. En el monte se arrepintió. bonita toda la vida. ¿Y cómo suenan esos pianos, Santiago Sánchez? Otra vez. Sale la luna, sigue gozando. Sale el sol, sigue bailando. ¿Qué dirán de mis amigos más queridos, los cayambeños? Sale la luna, sigue gozando. Sale el sol, sigue bailando. ¿Qué dirán de mis amigos más queridos ecuatorianos? Y con esta música bailaremos allá en Estados Unidos, en Europa, con todos los ecuatorianos. ¡Arriba, arriba, arriba! Con mi biencita. Como un espejo, Amigas y amigos, hasta aquí llega este programa especial sobre Miriamcita La Callambeñita, donde escuchamos sus mejores éxitos musicales. No se desconecte de nuestra sintonía, que luego del corte comercial seguiremos con más, con otra callambeña. Ella es Rosita Flores y asimismo escucharemos sus mejores éxitos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

colorado, cara España, María Elisa cuidando a mí. Llora Pachalina, cara San Mí, llora Pachalina, cara San Mí, llora Pachalina, cara España, María Elisa quererme a mí. Llora Pachalina, cara España, María Elisa cuidando a mí. Un saludo cariñoso para Juan Elías Morales. es mi dolor. ¿De qué me sirve la vida sin el consuelo de un amor? Me tendrás siempre a tu lado, amorcito. gustan flores. ¡Gracias!